Aprendí a encontrar la verdad de las cosas sencillas del bien y del mal. He aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos. Fue tu pecho un refugio donde ir a ocultar mi alocada cabeza cuando iba a estallar. He sentido tus dedos andar por mis sienes callados. Si alguien me preguntara qué es una mujer, le diría que es ternura y fuerza a la vez. Le diría que es la duda, la fe y el amor desatado. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar, de alcanzar las nubes donde nunca estuve y besar el cielo sintiéndome así. Una mujer como tú, enigma total, fragancia del mar, pantera voraz, que reine en mi cama, que encienda la llama y abrace este cuerpo. A tu lado aprendí a encontrar la verdad de las cosas sencillas del bien y del mal. Y he aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos. Preguntara que es una mujer, le diría que es ternura y fuerza de vez, le diría que es la duda, la fe y el amor desatado, amor desatado. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar, de alcanzar las nubes con quien nunca estuve y besar el cielo sintiéndote así. Una mujer como tú, enigma total, fragancia del mar, pantera voraz, que reine en mi cama y encienda la llama que abrace este cuerpo. Maldita sea mi suerte, cómo he llegado a quererte, esta manera tan loca que seca mi boca tan solo por verte. Maldita sea mi suerte, cómo he llegado a quererte, mi corazón que es de roca se para mi boca tan solo con verte. Sobre el mar, una mujer como tú, enigma total, fragancia del mar, pan.